ritmo inconfundible, nada más y nada menos que de la luz verde de Acapulco, Guerrero, México. Movidito, ¿eh? Chilapa, Guerrero. Yo le compuse esta cumbia a un amigo muy sincero, que se llama Dan Andraca y es de Chilapa, Guerrero. Cuando le cantó mi cumbia muy buena para bailar, y a Dan invita a Yadira su cumbia para gozar. Cuando le cantó mi cumbia muy buena para bailar, y a Dan invita a Yadira su cumbia para gozar. Yadira, quiero invitarte a pasear de corazón, para dejarte un recuerdo de mi propia grabación. Yadira, quiero invitarte a pasear de corazón, para dejarte un recuerdo de mi propia grabación. Con ella bailan de esquina a esquina. Yadira es una muchacha que a Dan mucho le fascina, y cuando baila con ella bailan de esquina a esquina. Yadira es joven y bella, tiene labios de rosal, y si ella se va conmigo, con ella me de casar. Yadira es joven y bella, tiene labios de rosal, y si ella se va conmigo, con ella me de casar. Por eso cuando me case, a todos voy a invitar, que me toque la luz verde con su ritmo tropical. Por eso cuando me case, a todos voy a invitar, que me toque la luz verde con su ritmo tropical.